Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar entre pandemias y entre virus, pero sobre todo para volar buscando músicas, músicas de las que nos llegan a los pies y al corazón, como siempre decimos. Bueno, va a ser un programa un poquito luctuoso porque, bueno, han muerto dos músicos de larga, muy larga trayectoria. Vamos a dedicar la mayor parte del programa a la muerte, no, a la vida de Tony Allen, el que fue batería de la banda de Fela Kuti y que ha estado en activo pues casi casi hasta ahora mismo. Él ha muerto de un aneurisma en el corazón que, bueno, nos deja su obra. De un músico especialmente prolífico, con muchas colaboraciones, con un estilo de batería propio que es muy difícil de reproducir y no sé si tanto como Fela Kuti o a lo mejor más, probablemente él era el afrobeat. Y para empezar, pues vamos con un tema donde está tocando la batería con el propio Fela Ransom Kuti. Esto es Zombie. We zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, not go go unless you tell him to go. Zombie, zombie, not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie, not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Go unless you tell him to go. Zombie, zombie, not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie, not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Tell him to go straight. La joro jara joro. No break, no jam, no sense. La joro jara joro. Tell him to go kill a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Tell him to go quench a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Go and kill joro jara joro. Go and die joro jara joro. Go and quench joro jara joro. Put up all the verse joro jara joro. Go and quench joro jara joro. Go and kill joro jara joro. Go and die joro jara joro. Put up all the verse joro jara joro. Go and die joro jara joro. Go and quench, go and kill, put up all the bars. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Attention, quick march, slow march, left on, right on, about on, double on. Salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, halt! Order! Attention, zombie. Quick march, slow march, zombie. Left turn, right turn, back turn, double zombie. Up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, zombie. Fall out, fall zombie. Down, get ready, attention, zombie. Quick march, slow zombie. March, left turn, right turn, zombie. About turn, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention! Zombie. Quick march, slow march, zombie. Left on, right zombie. On, a button, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, attention! Zombie. Quick march, slow zombie. March, left on, zombie, a button, double zombie. Up, salute, open your hands, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, hot! Order! Yes, miss! Thank you. dicho que es el mejor batería que haya existido nunca. Eso lo dijo, pues, ni más ni menos que Brian Eno. También han dicho que él era el Afrobeat, realmente. Él es un, bueno, era un músico autodidacta. Comenzó a tocar la batería a los 18 años mientras trabajaba como ingeniero en una radio. Él se formó, pues, a partir de la música tradicional de Nigeria, de el yuyu, que es un género de música tradicional ceremonial derivado del yoruba, y por otro lado del jazz estadounidense. A él le encantaba Art Blakey, por ejemplo. Y bueno, de la mezcla de las dos cosas surge eso que se llamó el high life en Nigeria y en Ghana. Como músico trabajó sistemáticamente para desarrollar el sonido de percusión que basa, pues, en Art Blakey y en Mas Roach, sobre todo. Él entró a tocar en una banda que se llamaba Kula Lobitos, y en el 69 se unió a Fela Kuti. Fela siempre daba las partituras a sus músicos de lo que él quería que tocaran, salvo a uno, a Tony Allen. Y durante casi todos los 70, Tony Allen, pues, estuvo en África 70 en la banda de Fela, aunque empezó a desarrollar discos por su propia cuenta. Y bueno, de su segundo disco, los discos de Fela Kuti o de Tony Allen de los 70, como sabéis, suelen ser desarrollos de temas muy largos, pues en esa línea funky a lo James Brown con raíces, que ahora llamamos, pues, Afrobeat. En este caso vamos a oír un tema del segundo disco de Tony Allen que se llama Arilla. Arilla. Oh, yeah. This is what we call festival. Wow. Down to the roots of Africa. Yeah. Arilla is a different dance. So, brothers and sisters, mothers and fathers, let's go together. Oh, wa ba wa jo jo ari Oh yeah, oh. I wanna dance. hacia finales de los 70 empieza a haber discrepancias entre Allen y Fela Kuti. Él se quejaba mucho del montón de parásitos, como él decía, que había alrededor de la banda, de toda la gente que viajaba en las giras, pues los más no eran los que tocaban, y eso no le gustaba mucho. Y la forma en que Fela, al final de su vida, llevaba las cosas. Con lo cual llegó un momento en que él abandonó la banda de Fela Kuti, por discrepancias musicales más que otra cosa, pero Fela era un carácter difícil de llevar también. Y bueno, él hizo algunos trabajos durante los 70, entre que entraba y salía de la banda de Fela, pero no volvió a hacer discos, aunque sí colaboró con mucha gente, hasta a partir de los 80. Os vamos a poner ahora un trabajo que es del 1999, que se llama Blood Voices, y la canción se llama Asiko. And it is indeed a privilege for me to introduce you to a living legend. Ladies and gentlemen, give it up big time for Tony Allen's Afro Funk Orchestra. Thank you. Oh, the good Julian Warwick, he won my fee, yeah. Eh? Oh, the good Julian Warwick. Julie Warwick, you want my fia, yeah. Oh, the boy Julie Warwick. Say. Oh, my God, you want my fia. One year, one shake by Shahu, Shahu, Shahu, Fuen, oh, yeah. One year, one shake by Shahu, Shahu, Shahu, Fuen, oh, yeah. But just go by what, oh, yeah. Hey, hey, hey, hey. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Bien, esta versión de Asiko está en un álbum de 2004 que se llama Life. A 2002 supone un poco el retorno de Tony Allen al afrobeat. Si bien había estado haciendo colaboraciones y muchas cosas, empieza a sacar otra vez discos un poco con el auge que tiene el hip hop, especialmente el hip hop británico, el hip hop londinense. Porque los bucles de batería de Tony Allen han sido copiados en el rap y en el hip hop a muerte, y en este caso pues lo que hace es colaborar con músicos londinenses de hip hop y utilizar pues claro su batería. El álbum se llamó Home Cooking 2002 y este es el tema que le da nombre, Home Cooking, cocinando en casa. For the tasty recipe that is so divine. whole cooked rhythms are something to savor. Tony Allen has got the flavor, marinated to blow your minds. Drop this one and you will truly find that home cooking is the best by a mile. Let the master drummer teach you in style. You gotta have a tongue for the taste. It's the kind of food you don't waste. Food for your mind and your belly. Not a burger in front of the telly. The kind of food that keeps you strong, keeps you balanced all day long. You gotta feed up your foundation. Eat for a nation. Cooking is the best, my friend. Cause once you've had it, you won't be hungry again. Cause it will nourish you deep within your soul. You won't be eating junk food no more. Cause this kind of food was prepared long ago by our ancestors way back home. Stirred rhythm, brewed just for your palate. So when you chop it, you know that you've had it. That's why we give thanks before we eat. To praise the Lord for each tasty beat. So women know your craft, men know your women. Cause the secret's all in home cooking. That's really what it's all about. So tell me, will ya, dish it out. Saca el disco Secret Agent, Agente Secreto, un disco que graba en Lagos, en la capital de Nigeria, con el productor Fisi y con una visión más afrocentrista posiblemente, una vuelta quizás al afrobeat, pues como lo entendía más en los 70. También nos vamos a poner el tema que da título, Secret Agent. Check out. with them, you they walk with them, you they eat with them, you they walk with them, you they do everything together. Check it out. Before I know, I did do my work. I see, say the head dagger for the hands. Dagger to stab me. Lo cierto es que Allen ha estado muy, muy productivo en el siglo XXI. En 2014, aparte de alguna colaboración que luego veremos, saca también esta película de la vida, The Feel of Life, un disco donde hay un buen montón de colaboraciones de gente conocida, especialmente Damon Albarn, con el cual ha grabado bastantes cosas, como ya veremos. Pero bueno, por aquí, por ejemplo, pues tenemos ni más ni menos que a Manu Dibango, que como sabéis, pues también murió de coronavirus hace un mes. Esto se llama Moyo. Por otro lado, Allen ha tratado de equilibrar sus dos vertientes, la de afrobeat, la de música más racial, con su bagaje jazzístico. 2017 saca el trabajo de Source, que vamos a escuchar ahora una canción, donde se oye un poquito las dos cosas. También el mismo año sacó un tributo, un EP, a Art Blakey y los Jazz Messengers. Por aquí vais a oír Tony's Blues, que a mí me acaba sonando algo así como si cruzáramos a Charlie Mingus con Fela Kuti. No sé qué opinaréis vosotros, pero allá va Tony's Blues. Thank you. Hemos nombrado antes a Damon Albarn, el cantante de Blur. Ellos, Tony Allen y él, junto con el bajista de los Clash, Paul Simonon, y Simon Tong, el guitarrista de The Verve, montaron un grupo que se llamó El Bueno, El Malo y La Reina, The Good, The Bad and The Queen, y sacaron un trabajo homónimo donde recogían sus singles en 2007. La primera canción que sacó este especie de supergrupo que llevaba a Tony Allen en la batería es esta que vamos a poner, que se llamaba Herculean. Decir que han sido no infinitas, pero sí muchísimas. Por supuesto, con The Good, The Bad and The Queen sacó varios singles que recogió en este trabajo. Posteriormente, pues también aparece en otro grupo con Damon Albarn. Incluso Blur sacó una canción que se refería a él, Music is My Radar, donde dice Tony Allen me tiene bailando. Y tuvieron otro proyecto, se llama Rob Juice and the Moon, que se lanzó hacia 2012. Bueno, esto en cambio es de 2018 y es una colaboración en un disco ni más ni menos que de Angelique Kidjo. El disco se llama Remain the Light y el tema que os vamos a poner ahora se llama Houses in Motion. Fonguropo Maruau Maruhui Marua Fokpa Luchon Fifame Tuhochemeo Ntuno en año Gueropo Ntuno debus Hugolomia Uba Boropo Asu Bohonto Chede Waje Tukunji Ekpa Chami Koi Kambue Plani uwe aji Eyi bebo donu mido Emi pusu hujoto I'm walking alive I'm feeling about empty motion I'm walking alive Just barely enough to believe it I'll get out of the way This isn't the time Turning around, two different houses surround you. Tony Allen ayudando a Angelique Kidjo. Y bueno, colaboraciones, como he dicho, tiene muchas, incluso versiones. Esto está sacado de un álbum, entre comillas, de homenaje a los U2, de versiones, digamos, de canciones de U2, pero pasadas por el lado africano. Y por aquí se pasó, Tony Allen hizo esta versión de Where the Streets Have No Name. Curiosa la versión de Where the Streets Have No Name de los U2. Bueno, vamos ahora con Chicago Afrobeat Project, un ensemble, nunca mejor dicho, de músicos estadounidenses que se dedican a hacer afrobeat, pues un poco en la línea de ese renacimiento del afrobeat que marcó, pues sobre todo grupos como los Antibalas. El caso es que de 2013 a 2015, entre giras y grabaciones, Tony Allen colaboró con este grupo y os vamos a poner pues una canción que se llama Afro Party. En su primer trabajo, Fatu, pues entre otras colaboraciones, contó también con la de Tony Allen, especialmente en este tema que se llama Muso. Falia makana utolodo makano menzaram paula sikani tolodo makano menzaram korola hakana utolodo makano menzaram korola sikani tolodo keba koroka ano. Kalange kadin wolo ko tonodunga ki chefe fanaga ki fe fama bebo muzo la fondam bebo muzo jamana ti bebo muzo fama bebo muzo la fondam bebo muzo ari ti bebo muzo tamati bebo muzo. Siempre. Bueno, y el último trabajo que acaba de salir es ni más ni menos que un trabajo a medias con el fallecido Hugh Masekela, un trabajo que se llama Regocijo, Rejoice, y que bueno, también promedia entre los dos pues el jazz con el afrobeat. La grabación proviene de 2018 y acaba de salir, como dijimos, hace un mes. De hecho, lo estrenamos pues hace bien poco. Bueno, os vamos a dejar con un tema bastante, bastante afrobeat que se llama Never, Lagos Never Gonna Be The Same. Lagos nunca será lo mismo. Y allá va. Hey! Dejamos a Tony Allen. Cuando un músico muere, pues deja un vacío, como todo el mundo, pero también deja todo lo que hizo detrás, en el caso de Allen, una obra riquísima y una forma de tocar la batería inigualable. Bueno, el otro músico que ha muerto la semana pasada es el melocotón de Georgia, Little Richard. Como decía Lemmy de Motorhead, lo tenía todo. Era homosexual, negro y hacía rock and roll. No podía tener más cosas en contra. Con él desaparece, bueno, queda Jerry Lee Lewis y ya casi han muerto todos los rockers de los años 50. Una vida también muy, muy curiosa. Él grabó en Nueva Orleans Tutti Frutti y a partir de ahí empezó a triunfar después de haber estado haciendo bares y teatros y vodevil durante varios años. Sacó un montón de éxitos a finales de los 50 y en el 57, a raíz seguramente de que vio cómo se quemaba un motor del avión que le llevaba, tiró sus anillos al río Hunter y se volvió predicador pentecostal. Volvió pues con los Beatles y los Rolling, volvió al rock and roll a mitad de los 60. En los 70 se metió de todo, de hecho la iglesia pentecostal lo echó, y en los 80 pues se recuperó, limpió su cuerpo de drogas y de excesos, se dedicó a vender Biblias y hasta ahora mismo pues ha estado pues haciendo actuaciones, apariciones en películas. Y bueno, con la exuberancia que le es propia. Él nunca ha ocultado que es negro, por supuesto, ni tampoco que era homosexual. Bueno, pues para acabar el programa os vamos a poner un concierto en directo que se grabó en el año 66, del cual se sacó un disco que se llama The Incredible Little Richard Sings His Greatest His Life, y donde tenéis varias de esas canciones que seguramente todos conocéis y que a lo mejor algunos no sabéis que eran suya. Allá va, y con ello nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. And now the man of the hour, the man you've been waiting to see, the man that can just rip it up, Ready Jenny. Jenny, Jenny, long tall Sally. Slipping and sliding, good golly, Miss Molly. The girl can't help it, and Lucille. the most colorful performer in the business today, Little Richard. Thank you. Woo! No, no, no, no. You just don't know. Are you ready? Are you ready? Say yeah! Yeah! Yeah! Wop, bop, loo, mop, lop, bop, bop, bop. She knows just what to do. She knows how to love me, yes indeed. You don't know what she do to me. To the fruit, oh rude. To the fruit, oh rude. Woo! To the fruit, yeah, oh rude. To the fruit, oh rude. To the fruit, oh rude. Womp, bobble, loom, bobble, lock, bam, boom. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. If I spin my gold tonight, I'm gonna be one. Have soul, I'm gonna rock it up, or rip it up. I'm gonna shake it up, gonna burn it up. I'm gonna rock it up and burn the night. Jenny, Jenny, won't you come along with me? Jenny, Jenny. So happily, Jenny Jen, woo, Jenny Jen, spinning, spinning, spinning, spinning like a spinning top. Woo, spinning, spinning, spinning, spinning like a spinning top. She got a crazy little part, you wanna see it's real and raw. Woo, Jenny Jenny Jen, you know that you my girl. Sugar. Girls, if you have a boyfriend, you haven't been treating you right. When you wake up in the middle of the night, don't fuss, don't fight. Reach over and whisper in his ear and say, "Oh, my soul, he'll love you just a little bit more." My, my, my. Gonna tell and maybe find a cats and that dungaree dogs, headed for the gym to the sidecar balls. Judge Billy jumping, the cats are going wild. Please, Billy, see my dear, the crazy style. I'm ready. Woo! Ready. I'm ready. Ready, ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll. Thank you. My, my, my, my. Woo! What is it? Oh, I must do this number, then I'm going to do Two Fine Mama for you. I just got it for your job. A whole pick a knife, nothing but a job. I just got it for your job. Slipping out of sliding, peeping out of hiding, been your fool no more. Well, I'm slipping out of sliding, I'm peeping out of hiding, been told a long time ago. Slipping out of sliding, peeping out of hiding, been told a long time ago. I've been told you've been born, I'm been your fool no more. Blah! You know you better surrender. Oh, my Linda, she's a solid sinner. You know you better surrender. Slipping out of sight and peeping out of hiding. Be your fool no more. Well, I'm slipping out of sight and I'm peeping out of hiding. Been told a long time ago. Slipping out of sight and peeping out of hiding. Been told a long time ago. Baby, I've been told. Yeah. that you enjoyed that. Did you like that? Did you like it? Did you like it? Did you like it? Oh my soul. Well, I got a gal named Bonnie Maroney. Play fight with you, baby, and gave me such a way. you very much. Thank you. We have a special request to do a little number. We hope that you'll like it. It goes something like this. If you ever change your mind about leaving me behind, baby, bring it to me. Bring all your loving, bring it on home to me. Yeah, yeah, yeah. You know I'll always be your slave until I'm buried and in my grave. Ooh, bring it to me. Bring all your loving. Bring on home to me. Yeah, yeah, yeah. I'll buy you jewelry. Give you my money too. Now that ain't all. That ain't all I do for you. Baby, bring it to me. Bring all your loving. Bring on home to me. Yeah, yeah, yeah. Now if you ever change your mind about leaving me behind, woo, bring it to me. Bring all your loving, bring it on home to me. Yeah, yeah, yeah. Play the blues. To me, bring all your loving, bring on home to me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I buy you jewelry, I'm gonna give you my money too. Now that ain't all I do for you, baby, bring it to me. Listen, I said, come on over, baby. We got chicken in the box.